Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, jueves 23 de julio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en internet es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son dos, arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad. En el control técnico, los buenos oficios se les atribuyen a Yolber Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Aprobado. Presidente Maduro elimina trámites para legalizar títulos y certificados de notas. Cultura. Diversión y aprendizaje. Fue inaugurado en la parroquia Altagracia, sala de lectura para niños Mama Rosa. Concierto Sonara. Circo Vulcano y Cotufa hicieron vibrar por primera vez el Teatro Bolívar. Seminario. Este jueves continúan jornadas de debate sobre la Carta de Jamaica. Presentación. Orquesta afro-venezolana Simón Bolívar exhibirá virtuosismo en la Sala Fedora Alemán. Evento. Conatel realizará conciertos para homenajear el natalicio del Comandante Supremo. Música y fiesta. PDVSA La Estancia Maracaibo cerrará programación tamborera con Calanga Show. Regionales. Formación. Casa del Artista dictará taller de pintura, dibujo y arcilla para los más pequeños en Mérida. Cultura al Día. Comenzamos con nuestras notas en detalle. Continuar dándole poder al pueblo es el núcleo fundamental que el presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló este miércoles en el Poliedro de Caracas en el Consejo Presidencial de Educación, donde aprobó un conjunto de medidas. Tengo que anunciarles a los docentes adscritos a las gobernaciones del país que estoy aprobando la homologación salarial a todo el personal docente, a todos los educadores adscritos a las gobernaciones de todo el país. El primer mandatario nacional creó un nuevo mecanismo para la supresión de la certificación de notas y títulos llevados a través del Ministerio de Educación para legalizar o la legalización de documentos probatorios de estudio. Asimismo, estableció la creación de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Calidad Educativa. Para finalizar, el presidente de la República pidió mayor rapidez en la solución de los problemas. En este sentido, dio un lapso de 48 horas para que le sea presentada una propuesta que trate sobre la formación definitiva del IPASME. Cultura. Un espacio libre, divertido, lúdico y de aprendizaje, así se contempla el Rincón de Lectura para Niños y Niñas Mama Rosa, que fue inaugurado este miércoles con el pueblo venezolano junto al Ministerio o al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en el Complejo Cultural Foro Libertador. Esto tiene una potencia extraordinaria para convertirse en un importantísimo complejo cultural, así lo estamos concibiendo, estamos tratando de aprovechar este espacio no solamente para los trabajadores y trabajadoras y para las comunidades aledañas que por razones obvias pues tienen mucho contacto con el espacio, sino en general para toda la ciudadanía, para todo el pueblo de Caracas e inclusive de Venezuela. Hay varios espacios en este rincón, hay libros complementarios, lectores independientes, hay un espacio reservado para el teatro, un espacio perfecto para venir ahora. Estamos terminando clases para que traigan a sus niños, a sus niñas, bueno, pasar un rato aquí agradable, tener contacto con el libro. libro, con la lectura. Las niñas y niños presentes en esta inauguración manifestaron su alegría por este espacio con el cual el Estado venezolano les brinda libros de diversos géneros literarios. Mi nombre es Katie Carrillo y este espacio yo creo que es un espacio muy bien para la biblioteca. Me siento bien, a mí me encanta leer, a mí me encanta este espacio, sí, es muy fino. Mi nombre es Simón Ernesto Arias Mendoza, vivo en San Bernardino. Bueno, este espacio es para aprender y divertirse a la vez. Qué bueno que haya teatro, la decoración está buena, todo bien. Sin la lectura no podríamos tener mucho conocimiento, es por eso que es importante. Además, también puede servir como entretenimiento. El Rincón de Lectura para Niños y Niñas Mamá Rosa tiene libros con el sello editorial de El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, Ecre y Calandraca, quienes, entre otros, les brindan a los más pequeños de la casa más de 1.500 textos. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Teatro Bolívar del Casco Histórico de la Ciudad Capital es una de las sedes oficiales del ciclo de conciertos Son Ara. Y este miércoles a las 7 de la noche se estremeció por primera vez con la presentación de Circo Vulcano y la banda de reggae Cotufa y la Costume Band. El evento asistió al titular de la cultura, Reinaldo Iturriza. Es un interés colectivo, no solamente fortalecer la escena musical y desarrollar, fortalecer una política de atención a nuestros músicos, sino propiciar el mejor uso posible a estos espacios. La política de recuperación de espacios lo sabemos todos perfectamente. Nosotros somos beneficiarios yo incluso, hablando como ministro de Cultura, yo soy beneficiario de una política que ya tiene muchos años de recuperación de teatros como el Bolívar. El ciclo de conciertos Sonara es un circuito permanente de presentaciones donde tienen cabida artistas y agrupaciones de diversos géneros musicales. Así lo indicó José Jesús Gómez, el exdirector general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Este es uno de los ciclos más diversos que hemos logrado armar. Acá hay desde el hip hop, el rock, música electrónica, electrocaribe, la música tradicional venezolana. Nosotros pensamos incorporar también para la segunda fase los sinfónicos. Si hay algún género que no esté presente, evidentemente nosotros ya lo identificaremos para incluirlo, porque está pensado que sea que todo lo que suena en este país esté presente en este ciclo. Por su parte, Claudio Amico, presidente del Centro Nacional del Disco, precisó que esta actividad es el preámbulo de la Feria Internacional de la Música de Venezuela a desarrollarse en octubre de este mismo año. Para nosotros es muy difícil llevar las bandas que están emergentes, las bandas que están consolidadas, llevarlas a los festivales del mundo, que es lo que hacemos. Hemos entablado conversaciones con los programadores del mundo para que vengan, puedan como que ver qué es lo que se hace en Venezuela. La invitación es para este jueves 22 de julio a las 7 de la noche en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde se presentará la Séptima Bohemia y Los Sopranos. La entrada tiene un costo de 50 bolívares. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, los espacios del Instituto de Patrimonio Cultural, ubicado en la parroquia 23 de enero en Caracas, fueron el escenario para un encuentro de debate sobre la Carta de Jamaica, promovido por la Fundación Centro Nacional de Historia. Pedro Calzadilla, presidente encargado de la institución, destacó la importancia de este documento histórico escrito por el libertador Simón Bolívar. Hemos planteado el desafío de una reflexión de la Carta de Jamaica desde el presente. Por eso, esta actividad la hemos llamado la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Y hemos propiciado un abordaje multidisciplinario y desde diversos enfoques y tratamientos geográficos, geopolíticos, politológicos, históricos, culturales. Por eso hay antropólogos, sociólogos involucrados en esta perspectiva. Tema literario también, por la dimensión, digamos, estética también de la escritura del libertador. Por eso tenemos hoy entonces una actividad que debe desembocar como resultado de este seminario, un libro que será publicado en septiembre como parte de las actividades conmemorativas que van a estar realizando en el país. 200 años de un texto que sin duda forma parte del patrimonio de nuestros pueblos. Asimismo, Calzadilla informó que para el mes de septiembre se realizará otro seminario que acompañará el lanzamiento de dicho libro acerca de este documento patrimonial, que los historiadores consideran la carta profética de Bolívar. Para conocer más acerca de la Carta de Jamaica escrita por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815, los interesados e interesadas pueden descargar el documento desde el portal web del Centro Nacional de Historia, que es www.cnh.gov.ve. Y este sábado 25 de julio, la Orquesta Afro-Venezolana Simón Bolívar ofrecerá un concierto en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en una demostración de virtuosismo que estará bajo la batuta de Javier Suárez. Así lo informó el director musical, quien destacó la participación de más de 30 músicos en escena. Están cordialmente invitados para la actividad que vamos a hacer este sábado, donde la orquesta va a llevar un repertorio que tiene que ver un poco con lo que es el virtuosismo de los músicos dentro de lo que vienen haciendo hace un buen tiempo, ya que el próximo 6 de septiembre nos vamos a presentar en el Festival de Jazz de Barquisimeto, donde nosotros somos los que vamos a cerrar dicho evento. En vista de esto, decidimos hacer un repertorio donde, aparte de lo que vamos a demostrar como grupo de la música afrovenezolana, también vamos a llevar unos temas instrumentales, experimentales, donde ya se va a destacar la parte de improvisación y de virtuosismo de cada integrante. Es un programa que venimos haciendo hace 4 años y medio, donde trabajamos la música afrovenezolana de una manera tradicional, pero también hacemos fusiones, temas experimentales. Asimismo, Suárez informó que se estrenará un nuevo repertorio que permitirá realzar las tradiciones venezolanas a través de temas compuestos por autores de talla de Francisco Pacheco, Huáscar Barradas, Bielka Prieto, Esteban Ramos y Miguel Urbina, entre otros. La cita es este sábado 25 de julio a partir de las 11 de la mañana en la Sala Fedor Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda, acá en Caracas. La entrada es libre. Son las 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para conmemorar el natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, realizará 5 conciertos denominados Cantando Bonito, Poesía y Amor para el Arañero, los cuales iniciarán el próximo 28 de julio hasta el 2 de agosto en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Marisela Querales, cantautora de música tradicional venezolana, indicó que durante los conciertos participarán un grupo de artistas venezolanos como la cantante Fabiola José, acompañada del guariqueño Gino González, Ali Alejandro I, Lilia Vera, entre otros artistas, quienes con su voz e interpretaciones rendirán un sentido homenaje al Comandante Supremo. Estaré cantando en la Sala José Félix Rivas en homenaje a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Será un concierto lleno de música venezolana donde estaremos alternando con nuestros amigos maestros de Carota, Ñeme y Tajá. Para mí es un orgullo poder cantar a nuestro comandante después de su siembra hermosa, un homenaje a él, de su música amorosa, solidaria, nuestra música venezolana, donde estaré cantando un repertorio desde la música de nuestro oriente venezolano, pasando por joropo oriental. Estaré cantando una malagueña, estaremos cantando décima zuliana, un joropo llanero que al comandante le encantaba. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a asistir a y disfrutar de estos maravillosos conciertos. Las entradas serán gratuitas y están disponibles en las taquillas del teatro desde el lunes 27. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este sábado 25 de julio, PDVSA, la estancia sede Maracaibo, culminará su programación Festival de Tambores 2015. Que durante todo el mes de julio ofreció al público, y en esta ocasión será el turno de la agrupación zuliana Calanga Show. La información fue ofrecida por Andreina Gil, analista de comunicaciones en el brazo cultural. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a asistir a la programación de cierre del Festival de Tambores 2015 que les brinda la sede de PDVSA La Estancia Maracaibo. A partir de hoy jueves, tendremos la función de la película venezolana Libertador, producida en el año 2013. Esta vez la vamos a proyectar en el estacionamiento interno del edificio Las Laras, nuestra sede, en pantalla gigante este sábado a partir de las 7 de la noche, con el concierto de cierre del Festival de Tambores 2015, cargo de la agrupación zuliana Calanga Show, dirigida por Wilmer Contreras. Va a ser un concierto que fusionará ritmos de tambor afrovenezolano con música latina muy bueno. Promete ser muy movido, muy alegre para toda la familia venezolana. Gil también informó que el día domingo, en el espacio infantil que ofrece la institución, el público podrá disfrutar a partir de las 10 de la mañana del acto del Mago Mai. Para mayor información sobre estas actividades gratuitas en las diferentes sedes de PDVSA La Estancia, los interesados pueden visitar su página, su portal en la red, que es www.pdvsalaestancia.com. Son las 12:16 minutos. Regionales. El próximo lunes, 27 de julio, hasta el 7 de agosto, la Casa del Artista dictará el taller La Pintura Nuestra Amiga para la Vida, una actividad dirigida a niños y niñas entre 4 y 12 años que busca crear un ambiente propicio para que los participantes se expresen libremente a través de la pintura, el dibujo y el modelaje con arcilla. El taller tendrá lugar en la Casa de la Diversidad Cultural, ubicada en Mérida. Moisés Serrano, coordinador del Departamento de Formación de este complejo cultural, indicó que el taller está diseñado para un grupo de 30 a 40 niñas y niños, divididos en subgrupos de 15 a 20, y será facilitado por María Luisa Jiménez, artista plástica. Poco lo que se va a desarrollar en ese taller está relacionado, bueno, con esas técnicas diversas de pintura trabajadas desde materiales y elementos que proporciona la naturaleza y con instrumentos que se pueden tener en casa, como esponjas, cepillos, plumillas, diversas herramientas. Este taller va a durar una semana. El taller será gratuito. Para mayor información pueden escribir al correo electrónico nicorel.iscasadelartista@gmail.com o visitar el siguiente portal web www.casadelartista.ve. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos amigos de Cultura al Día, les tenemos hoy un invitado. Él es Luis Chacín, está acá en las instalaciones de nuestra emisora, en nuestro estudio, y vamos a hablar con Luis. Él es educador especialista de la Galería de Arte Nacional sobre los talleres que ofrece la Galería de Arte Nacional, valga la repetición, en esta temporada vacacional para niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los escuchas. Bueno, quisiera invitarlos, ¿verdad?, a nuestra propuesta vacacional de este año 2015, que nosotros la hemos dedicado al maestro César Rengifo, centenario de su nacimiento, y a todos los artistas venezolanos. Cada una de nuestras propuestas, de nuestras actividades, está inspirada en algunas en César Rengifo y en otras en otros artistas venezolanos. Qué bueno. Luis, ¿cuándo empiezan los talleres y cuándo terminan? Perfecto. La próxima semana, el día 27, iniciamos. Son propuestas semanales. Empiezan un lunes y terminan un viernes cada semana por cinco semanas. Qué bien, qué bueno. O sea, la gente puede... El día 27 del mes de agosto. La gente puede entonces organizarse. Perfecto. Siendo que son bloques semanales, entonces perfectamente pueden escoger los que más le gusten, sobre todo los papás, ¿no? Para que, sí, son dos ubiquen turnos, a los niños. Son dos turnos, el matutino a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vale. Y en la tarde a partir de la 1 y media hasta las 4:30. Qué bien. ¿Cuántos talleres ofrece en esta temporada vacacional la Galería de Arte? Ofrecemos 32 talleres. Wow. Cada semana, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Le voy a nombrar algunas de las disciplinas que vamos a tocar. En este caso. Adelante. Dibujo mural, pintura, cine, fotografía, audiovisual, origami, teatro, artes gráficas, expresión plástica, escultura, modelado en arcilla, artes circenses, danza, caricaturas, acciones, que es arte corporal, bisutería y literatura. Vamos a tocar poesía y crónicas en talleres diferentes, vinculados también con la plástica, ¿no? En este caso. Oye, pero son talleres como bien importantes, y entonces me llama la atención que estén adaptados para niños, como cine, como poesía, como... Que claro que los chamos no son ajenos a esto, pero es como un reto, ¿no? Sí, es un reto, y además, claro, todo está por rango de edades. Hay tres rangos de edades, de 5 a 8 años, de 8 a 12 y de 12 a 16. Es decir, que atendemos a niños y niñas y jóvenes adolescentes, que hay un público que requiere también atención, el público adolescente que le gusta mucho, bueno, todo esto de audiovisual, cine. Fotografía y teatro, sobre todo, les llama mucho la atención. A eso están dirigidos más que todo a los más grandes. A ese grupo, qué bien, qué bien. Luis, y cuéntanos, ¿qué necesita un padre para incluir a sus chamos en estos talleres? Bueno, fíjense, pueden escribir a gestión, al correo electrónico gestioneducativa.gan@gmail. Si nos escriben, le pasamos toda la programación de los 32 talleres, ¿verdad? O pueden ver la página de Facebook de la Galería de Arte Nacional, en este caso también está publicado ahí. Luego revisar los talleres de acuerdo al rango de edad y los horarios, seleccionar su opción más conveniente y, bueno, y realizar la inscripción por los talleres. Ellos tienen un costo, ¿verdad? Los talleres semanales tienen un costo de $850 por las 15 horas que dura el taller. Por toda la semana, sí. ¿Eso incluye materiales? Incluye los materiales, exactamente. Ah, muy bien, muy importante eso. Quisiera decir que las personas que siempre trabajan con nosotros son artistas plásticos reconocidos. Bueno, que todos los años nos acompañan, también tenemos personal nuevo, artistas nuevos. Sin embargo, se han adaptado en este caso a las opciones que presentamos, que quisiera nombrar por lo menos la primera semana. Adelante. Hay uno que se llama La Flor y el Hijo. Ese está dedicado específicamente al tema de César Rengifo, lo da Mariela Casal. La Flor y el Hijo es una obra de César Rengifo que ganó Premio Nacional de Pintura en el año 54, entonces ya inspirado en esa obra, por ejemplo. Qué bien. El mito de Amalivaca, es pintura mural con el profesor José Antonio Gerdel. Ya, esto es para niños entre 9 y 14 años. Geometría mágica es plegado en papel, origami, vinculado con la obra del artista plástico Víctor Valera. Y así se van los 32 talleres. Siempre hay una temática que desarrolla un artista plástico en función de otro artista plástico venezolano que esté representado en las colecciones de la Fundación Museos Nacionales. Qué bien, qué bueno está todo esto que nos comentan, porque además está como bastante pensado, bien diseñado. Lo que me comentaste es que lo tienen divididos por grupos etarios de los chamos y los jóvenes, y además también que han ubicado más o menos como que las apetencias, lo que más les gusta a cada grupo. Y además de esto, los talleres están vinculados a las exposiciones que tenemos, ¿no? Porque van a poder ver obras tan clásicas como el Miranda en la Carraca, que es un ícono del arte venezolano, de Arturo Michelena. ¿Está allí ahorita? Está ahí, ¿el original? En este momento, el original, en una exposición didáctica que se llama Miranda en la Carraca, diversas lecturas estéticas, en este caso. Hay otra exposición que se llama Interpretaciones de la Mirada, el paisaje en la colección, son las diferentes visiones del paisaje, desde lo clásico a lo contemporáneo. Y tenemos una exposición fotográfica que se llama Ciudad de Piedra. Son fotografías del Cementerio General del Sur, hechas por el escultor Domenico Casasanta. En este momento, muy pronto, también va a inaugurar la muestra de César Rengifo. Entonces vamos a tener muchas opciones en estas vacaciones. Y hay una exposición que también inaugura en agosto sobre la mujer, el arte hecho por mujeres. Entonces, nuestro trabajo de género también ahí lo van a poder disfrutar. También padres, porque van a llevar a sus niños y pueden disfrutar de las exposiciones, que por supuesto son gratuitas. Sí. Toda esta información que estamos diciendo, si de repente alguien la quiere ampliar, la puede conseguir en la página de la galería. Sí, la puede conseguir. Nuestro teléfono también es 0212-578-2072, arroba TwitterGAN con una sola T. Ahí también mantenemos informada a nuestro público, y bueno, y estamos a la orden y esperando que vayan allá a nuestros espacios. Claro. Una pregunta que siempre hacemos a todos los que nos visitan de la GAM. Ya la entrada está todavía lista, todavía le falta la entrada principal, sabes que hay una entrada lateral por la cual sí. La gente todavía como que quizás desconoce un poco el espacio. Sí, todavía estamos, ¿verdad?, con esta entrada lateral. Uh-huh. Al frente de la Galería de Arte Nacional, o quien para que se ubique mejor, es frente a Parque Central, hay una gran construcción que va a ser una plaza. Cuando esté lista esa plaza es que vamos a tener esa entrada frontal y vamos a tener mucho más acceso. ¿Y están haciendo trabajos en la plaza? Sí, en ese momento se están dando esos trabajos en la plaza, pero la fecha de culminación no te la... Claro, claro, eso no les corresponde. Sin embargo, la opción más cercana hará llegarse, por ejemplo, el metro, la estación del metro Bellas Artes. Uh-huh. Y si vamos por la avenida... Bellas Artes o Parque Central, estamos frente al Museo de los Niños y frente a la Avenida Bolívar. Claro, construcción claro. Bastante grande. Ubicados allí, por supuesto. Oye, nosotros estamos bien contentos de que se hayan acercado para acá y nos hayan traído toda esta información. Les deseamos muchísimo éxito en esto de los talleres. Entendemos que los hacen en todas estas épocas vacacionales, ¿no? Sí. Ya es recurrente la oferta de estos talleres. Además de esto, tenemos una oferta regular que va con el año escolar, que son talleres para adultos y para niños también. Son sabatinos, entre semana, dibujo, pintura, fotografía. Tercera edad tenemos un gran público, muchos grupos de tercera edad que hacen teatro, danza, normalmente. Otro público en el que nosotros atendemos ahorita en vacaciones uh-huh. son niños y niñas del Hospital JM de los Ríos. Oye, qué bonito, ¿cómo es eso? En centros, sobre todo en el área de oncología, desde el año 2003. Un programa que llevamos que se llama Arte y Salud. Ah, pero lo llevan. Sí, lo llevamos, nosotros hacemos uh-huh. actividades allá, también ellos vienen y nos visitan. Y es un programa que los atiende en estas vacaciones. Vamos a tener 2 semanas de vacacionales en sus espacios. Son los niños que van a terapia oncológica, ¿no? Entonces, claro, está diseñado para esos momentos, que es un poquito adaptarse al espacio y a esa situación familiar que es fuerte. Oye, pero qué bonito de parte de ustedes, ¿vale? Qué noble, qué loable es esto. Mira, Luis, nosotros les enviamos toda la buena vibra, les deseamos gracias. Muchísimo éxito y por supuesto que sentimos que deben seguir haciendo esto. Haga extensivo usted, las felicitaciones a todo el equipo, que son muchos. Y bueno, por supuesto, aquí estamos súper pendientes de que cuando tengan más información, esta puerta está totalmente a la orden para que toquen y pasen y muestren todo lo que tienen que mostrar. Muchísimas gracias. De nada. Entonces, le repito, teléfonos. ¿Cómo no? 0212-578-2072. Estamos a la orden. Y los portales... Arroba TwitterGam uh-huh. y el Facebook de la Galería de Arte Nacional. Que está así como... Sí, Galería de Arte Nacional. En Facebook. La imagen es de la imagen de Miranda en la Carraca, la imagen de... Claro, de esta obra. Exactamente. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Luis. Bien, queridos usuarios, nosotros hablamos con Luis Chacín, educador, especialista de la Galería de Arte Nacional. Y la conversación era acerca de los talleres que ofrece la Galería de Arte en esta temporada vacacional para niños, niñas y adolescentes. Con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Les recordamos que estuvo en el control técnico el señor Yolber Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Si yo estoy presente, esto mucho estilo no lo tiene toda la gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mi corazón está roto. Adiós, mujer consentida. Adiós, mi palmiste coco. Cuando yo reposo, la rica por lo dulcita y por la mancha el topocho, este verano que viene, chico, voy a montar un negocio en la costa de Uribante, por donde bajan los gochos, donde alquila el valentón, el torruno y el chorroco. Uy, anda el chorroco, no me gusta despedirme porque voy y vuelvo pronto. De la fruta sabanera me gusta más el corozo, cantadores de mi talla en el llano quedan poco. Cantarán igual que yo, chico, pero nunca más sabroso. En Alba Ciudad, las 12 y 33 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. We'll be right back.

en Alba Ciudad, las 12:46. Así identifica el economista y analista político Tony Bosa los factores que son parte de la guerra económica. ¿Es Dólar Today una estrategia de agresión a la economía venezolana? El Dólar Today es el mecanismo que Colombia inventó para agredir la economía venezolana. Eso es un acto de guerra. Eso yo lo equivalgo al plan Colombia en lo económico contra Venezuela. Uh-huh. Colombia tiene 7 bases de los Estados Unidos y Norteamérica. Uh-huh. Y Colombia permite que los soldados norteamericanos en Colombia hagan lo que quieran y no están sujetos a las normas de Colombia. Y asimismo crearon esa resolución dentro del plan Colombia para debilitar la moneda venezolana. Ahí está el origen, por supuesto. Luego el contrabando con una moneda debilitada, claro, genera la otra corriente, que es la extracción de bienes reales, que hacen un desangramiento de nuestra economía, y esos dos vectores explican el debilitamiento forzado del Bolívar, que es un artificio creado por el gobierno colombiano. Lo digo con toda responsabilidad, cualquier persona se puede meter, busca la página del Banco de la República, va a la resolución número 8, y esto que yo le estoy diciendo lo va a encontrar en esa resolución. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Cada semana sigamos avanzando por el camino de Chávez. Cada semana seamos cultura, conciencia y vida. Sintoniza Voces de Nuestra América, un espacio que promueve la socialización del conocimiento y el rescate del pensamiento emancipador de los pueblos. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Guerra civil. ¿Y eso con qué se come? Guerra Civil Española, 1936-1939. El 14 de abril de 1931, los republicanos ganaron las elecciones municipales en las principales ciudades de España y el rey, Alfonso XVIII, tira la toalla y abandona el país. El pueblo emocionado se lanza a la calle y proclama la Segunda República. La ausencia del rey dejaba un vacío de poder y las nuevas autoridades se dieron a la tarea de modernizar a España. Se redactó una constitución donde se garantizan los derechos de todos los españoles, sin distingo de género, religión o clase social. Se reivindican los derechos de trabajadores y campesinos. En la República los avances sociales no se hacen esperar. Jornadas de 8 horas laborables, la igualdad de mujer, salud y educación gratuita para todos, expropiación y laboreo de tierras improductivas. La reacción de la derecha no se hizo esperar y argumentando un estado de ingobernabilidad, los militares españoles, apoyados por la Iglesia Católica y la aristocracia, dan un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, iniciándose así la Guerra Civil Española. El golpe de Estado enciende la mecha de la revolución. Las actitudes irreconciliables de uno y otro bando se vuelven una guerra civil. El presidente republicano, Juan Manuel Azaña, lo definió así: de un lado, el odio destilado lentamente durante años en el corazón de los desposeídos. Del otro lado, el odio de los soberbios, poco dispuestos a soportar la insolencia de los humildes. Con la guerra comienza el terror, las detenciones y los asesinatos de cualquier persona asociada con el bando contrario. El mismo 18 de julio, unos milicianos republicanos asaltan el hospital Gómez Ulla. Secuestran al general López Ochoa, que convalece de una operación. Lo fusilan, castran el cadáver, lo desorejan, lo decapitan y pasean su cabeza ensartada en un palo de escoba por todo Madrid. El mismo día en La Coruña, zona controlada por los franquistas, los rebeldes detienen al joven gobernador Francisco Pérez Carvalho y a su esposa. A él lo fusilan, ella sufre un aborto en la cárcel, a los pocos días de liberarla. Unos derechistas la detienen de nuevo, la violan y la asesinan.